Sí, hay un poquito de todo. En realidad es un sorteo aniversario del 22 de abril. Se nos ocurrió una idea muy interesante para que todos los vecinos puedan participar. Responder un cuestionario a través de nuestro sitio web www.viedma.gov.ar. Bueno, allí van a poder ingresar y contestar 20 preguntas sobre la ciudad. Algunas son históricas, otras tienen que ver con la actualidad. Por ejemplo, ¿cuántas plazas tiene la ciudad de Viedma? Que por ahí uno se impresiona, ¿no? No tienen idea cuántas plazas puede haber en la ciudad, y bueno, ahí tiene información de la magnitud, cuántas luminarias tiene la ciudad. Bueno, y después fechas históricas, ¿no? Que a todos nos sirve volver a recordar. Hay que responder ese cuestionario, que es multiple choice, o sea que hay opciones. Hay opciones para que la gente pueda responder. La verdad es que es fácil, queremos que la gente participe y que se informe además. Y bueno, hay importantes premios, que eso también está muy bueno. Hay una bicicleta, hay una guitarra criolla, tenemos auriculares, una computadora, televisores, así que es más que interesante para que la gente, bueno, pueda ingresar y pueda participar. También ahí están las bases y condiciones. ¿Cuáles son esas bases? ¿Hay que tener algún requisito? ¿Ser vecino de Viedma? Sí, ser vecino de Viedma y, bueno, contestar el cuestionario con un 90% de las preguntas, ¿no? Ese es el alcance que se pide. Bueno, es importante decir que va a haber, hay tiempo hasta el 30 de abril. Ese día se van a seleccionar 10 personas por un sorteo automático, y esas 10 personas luego van a participar de otro sorteo donde van a poder hacer la elección de los premios, ¿no? Digamos, el que sale primero va a tener la opción de poder elegir si quiere la bicicleta, si quiere la guitarra. Si ah, quiere... no hay primer premio y no, segundo, no, sino... No, va a haber 10 seleccionados automáticos y después esa gente va a poder, en un orden de prelación, elegir el premio que quiere, ¿no? Porque por ahí alguien tiene bicicleta, prefiere la guitarra criolla, y para que todos puedan elegir, ¿no? ¿Y cómo se va a dar a conocer a los ganadores? ¿A través de la página? Claro, lo hacemos a través de Facebook, pero bueno, igual de todas maneras en todas nuestras plataformas virtuales lo vamos a dar a conocer. Es por ahí, bueno, obviamente también haremos las gacetillas que hacemos diariamente para que la gente pueda participar. Seguramente ese día o al otro día ya se los va a estar convocando para que puedan venir a elegir los premios.